Por lo cual yo debo ser para usted un absoluto imbécil. Música, Emilio, por favor. Ok. Les tengo un estreno, lo nuevo de una diva de la música italiana, Ornella Vanoni. Ella anunció hace unos años que no volvía a hacer discos, pero fíjense, volvió. Y me gustó mucho esta nueva canción, muy recomendada. El disco se llama Única y esta canción la hizo con Virginia Raffaele, se llama Tu Me. Specchio, ho visto un viso che sembrava il mio, la sua bocca è un frutto rosso, in testa i sogni che facevo anch'io, avrà vent'anni gli occhi come stelle, e tutto il tempo non le basterà, mi dice libera e incosciente, voglio imparare a andare a modo mio, io dico ehi, lo sai che il mondo è una quarta pronta a trascinarti via, i mille amori un giro tondo. Fuggi il cuore che non ha poesia, la vita è un gioco di seguire il vento, il miele poco e poco basterà. Una discesa, una salita, un mondo di felicità. Tu sei me, io sono te, e ho visto quasi tutto, quasi niente, cosa di me conosco veramente. Tu sei me, io sono te, e questa vita che ci gira intorno, basta lasciarsi portare fino in fondo. Leggo ogni pagina dei tuoi occhi e penso che dolce pazzia, se superai l'amore un giorno sarai sola, amica mia, in quel silenzio dove ti nascondi, se ho memoria quello che dirai, leggera come una bambina, sono più libera che mai. Tu sei me, io sono te, e ho visto quasi tutto, quasi niente, cosa di me conosco veramente. Tu sei me, io sono te, e questa vita che ci gira intorno, basta lasciarsi portare fino in fondo. Siamo due case, due mani, un vestito di sé, e filastrocche di bambini, giro a mosca c'è, e siamo un canto sottile, una pagina bianca, diversi ed uguali come due gocce d'acqua. Siamo pane, farina, un pizzico di sale, due pesci d'aprile, alberi di Natale. Siamo pazzi e felici, sole contro vento, un treno che passa da qui. Veramente.

Bobby doesn't know her name. He holds on tightly just the same. Sometimes one more night is all you need. I met Alice near the Alamo one summer in San Antonio. I remember her, I don't remember me. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Demand anything to feel alive and play one more show. Look into the buzz and shake you till it turns around. Can't stop feeling the faucet suits and the elevator boots to down. You can't help feeling they want you, and you want to. With the head on fire and your head on move till it's time to whip another chain. And you want more town. Alice knows the secret, and she could tell you now if you want to. If they want you. And I can't get high, and I don't always understand how to smile. Man, kids get sick of being bottled up. It drags you down till you throw it up. Gotta get out of the house, take a ride on the radio dial. And everybody wants to know you when you're the only one to know. Hey, everything that feels alive is in one more show. To shake you till it turns around. And you can't stop feeling the apartment suits and the elevator boots down. And you can't help feeling they want you, and you want you. But the kid's so clean with the soul shampoo. And it's time to whip another chain and hit one more town. Oh, yeah, it's time to whip another chain and hit one more. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. ¿Es empleado y necesita una cuenta nómina con más beneficios? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora en 5 minutos una cuenta móvil nómina en el app de Vivienda Móvil. Podrá solicitar un adelanto de nómina y además créditos para lograr lo que quiere. Y si lo hace por libranza puede recibir aún mejores tasas de interés. Para los empleados del país, Da Vivienda Móvil. Aplica políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprovecha los canjes ultra rebajados que tenemos para ti. En Home Center con tu CMR puntos lleva grifería de lavaplatos desde 3500 CMR puntos o lámparas desde 1500 CMR puntos del 26 al 30 de junio de 2021. Más en Home Center. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales.